esta es una triste historia que te puede pasar a vos o a cualquiera. Hace un mes que está internado, ha perdido la esperanza. Sabe que lo suyo es grave, que la enfermedad le avanza. Hace un mes que está tan solo y que todos se olvidaron. Y hasta dicen su pareja, otro hombre se ha encontrado. Hace un mes que está sufriendo porque Dios no lo ha llevado. Si está muerto en esa cama y a su suerte se ha entregado. Hace un mes que se quedó con la esperanza perdida. Hace un mes que aquel doctor, por sincero, le decía que lo suyo era incurable. Que esa linda señorita al amarle contagió una enfermedad maldita. Hace un mes que está pasando un castigo de la vida. Triste viaje sin volver, una batalla perdida. Hace un mes que está sufriendo porque Dios no lo ha llevado. Si está muerto en esa cama y a su suerte se ha entregado. Hace un mes que se quedó con la esperanza perdida. Hace un mes que aquel doctor, por sincero, le decía que lo suyo era incurable. Que esa linda señorita al amarle contagió una enfermedad maldita. Que lo suyo era incurable. Que esa linda señorita que al amarle contagió una enfermedad maldita.